The White Corner es una banda ecuatoriana con tintes de indie rock. ¿Qué tal si escuchamos su tema Fantasmas? Continuamos con esta banda ecuatoriana de White Corner, con su tema Las Luces. Thank you.

Fernando Procel en las cuatro cuerdas y Felipe Lizarzaburu en las teclas y las voces. También hay que destacar que Los Camaleones han lanzado varios videoclips de temas como El Inmenso, Hombre Oxidado, Hoy y El Amuleto. Un par de ellos considerados realmente muy buenos, a pesar del corto presupuesto que se maneja. El General Villamil es una banda ecuatoriana, sus letras tienen mensaje simple, pero cubiertas por sonidos de guitarras, líneas de bajo inolvidables y teclados con los que es inevitable bailar. Fusionan el romanticismo y el amor por sonidos psicodélicos, rock experimental y surf rock de los años 60 y 70 en cada una de sus canciones. Thank you.

para ti, ajá. Una canción de amor y danza, danza mi hasta la mañana. Cadáver Exquisito es una banda musical guayaquileña de indie pop rock que se formó en el 2008, integrada actualmente por Daniel Vinuesa, Juan Santoro, Camilo Palma y Gustavo Muñoz. Su nombre se deriva de una técnica del surrealismo francés que permite ensamblar una obra con diferentes partes. Niña Marciana es la canción que sigue a continuación. Oh, Cadáver Exquisito se formó en el 2008 en Guayaquil. En el 2010 lanzaron su primer trabajo discográfico, Paredes de Cartón, realizando también su primera gira nacional. Durante el 2015 tomó un receso para regresar en el 2018. Su primera presentación juntos fue en el Funka Fest de ese año, donde presentaron material inédito como El Trofeo. Es una banda ecuatoriana proveniente de Quito. Es un proyecto acústico y también gráfico, fundado en el 2013. Su primer disco, Núcleos Activos, Imaginarios, del cual se desencadena temas como Sombras, Mantarraya y Gorriones, es considerado uno de los mejores álbumes de los últimos años en la escena local. Para esta noche te presento su tema Natural. La luz no nos sorprendió y huimos con rumbo al sol. Era lo natural. Particular que arma tu corazón. lo siento tan natural. Los Corrientes es una banda originaria de Guayaquil. Está conformada por Alberto Malave, Gerardo Alvarado, María Alejandra, José Cervantes, Carlos Coveñas, Lor, Alejandro Martínez y Gabriel Gutiérrez. Se especializan en pop experimental con matices de rock, cumbia, salsa, entre otros. ¿Qué tal si escuchamos su tema Cuando me empieces a odiar? Vuelvo a encontrarme ansiedad, quiero abrazarte y no llorar. Caigo en amores que duran un segundo, pero que duelen toda la eternidad. Quiero